Jodar concretamente explicaba que con los planes para menores y mayores de 30 años se van a dar en nuestra ciudad 241 puestos de trabajo con una inversión que alcanzará los 378.000 euros. Unas políticas de empleo desde la Junta de Andalucía que hay que decirlo así, en los últimos tiempos han dejado en Jodar 241 contratos repartidos entre el empleo joven para menores de 29 años y el plan de empleo para mayores de 30 años. Exactamente, aquí en Jodar han sido 163 los menores de 29 años beneficiarios de este plan de empleo de la Junta de Andalucía, con una inversión de 255.121,83 euros, como digo, entre los contratos que se han realizado y los que quedan todavía pendientes de realizar, llegaríamos al número de 163 contratos que han abarcado pues, desde licenciados a maestros, cocineros, administrativos, peones forestales, jardineros, herreros. Algunos de los puestos de trabajo que se han creado con esos planes de empleo de la Junta de Andalucía. Por su parte, la candidata número 3 reivindicaba la apuesta del PSOE por el empleo, exigiendo al gobierno central que aplique una discriminación positiva con esta tierra, preguntando dónde se mete Fernández de Moya, su presidente provincial, cuando Rajoy ignora a la provincia de Jaén y arremete contra ella. Ferriz lamentaba que el esfuerzo de las administraciones socialistas en lucha contra el paro no solo no se está correspondiendo con el gobierno de España, sino que encima haya que soportar el cinismo y la cara dura del presidente del Partido Popular y de sus alcaldes, que actúan con complicidad en el maltrato de la provincia de Jaén. Vemos también que hay alguna subida del empleo, hay que decir las cosas claras, por supuesto que vemos algunas cifras y desde luego los socialistas somos los primeros que nos alegramos cuando vemos que en las estadísticas el empleo sube un poquito, nos alegramos porque normalmente es nuestra gente la que lo está pasando mal. Normalmente es nuestra gente la que lo está pasando mal. Y cualquier empleo que se genere más en nuestra tierra, desde luego es bienvenido. Nosotros no vamos a ser tan sumamente cínicos como lo era el señor Montoro antes de las últimas elecciones generales, donde brindaba cada vez que había un parado más, porque en cada parado él veía un voto más. Nosotros nos alegramos, pero hay que llamar las cosas por su nombre. Hay que llamar. Andalucía ha sido la comunidad autónoma que más empleo ha generado, según los datos de la última época. EPA, perdón. Uno de cada cuatro empleos generados en 2014 se ha hecho en Andalucía. Entonces, claro que Jaén tiene una situación complicada. Por eso, desde luego, desde Jaén vemos con buenos ojos todos esos planes, el más 30, el menos 30, el para mayores de 45 años, el de la construcción son terribles, el de recuperar ese talento y traerlo del exterior, el de autónomo, todos esos planes puestos en marcha por la Junta de Andalucía van a repercutir positivamente en mucha población jiennense, sumado a la Diputación Provincial. Y creemos que precisamente esa situación tan complicada que tú dices y que yo comparto requiere una rapidez en la eliminación, por ejemplo, de los jornales, requiere un plan especial de empleo para la provincia de Jaén por su situación rural. Y obviamente, también no te voy a engañar, todo eso que requiere, que le estamos reclamando al Partido Popular, yo no tengo ninguna esperanza en que ocurra, porque los conozco muy bien, no yo, los conoce absolutamente toda la provincia. ¿Qué necesita más? ¿Qué datos necesita más la señora Fátima Báñez para saber que en Jaén necesitamos una discriminación positiva? ¿Cuáles son los datos? Palabras, testimonios de esa comparecencia ante los medios de comunicación. En otro orden de cosas y en torno al encierro en el Ayuntamiento de Besmar de los afectados por las expropiaciones de los terrenos para la ampliación del polígono industrial, por los que aún no han cobrado las indemnizaciones fijadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en sentencia firme, acotando, son tres las familias de las siete que mantienen ese encierro, una de ellas de la concejala popular Lourdes Salazar. Esta circunstancia, junto a la proximidad de las citas electorales, hace sospechar a la alcaldesa socialista Micaela Valdivia de una maniobra de tintes políticos en este encierro, mientras que la edil popular subraya que participa a título particular y que el resto de afectados suscribe la iniciativa y que las fechas son consecuencia de los más de cuatro meses sin reunirse con los afectados. Incorporamos nuevos testimonios, el de la alcaldesa, como decíamos, y de la propia concejala del Partido Popular, Lourdes Salazar. Recordamos, en todo caso, que algunos de los afectados son personas de avanzada edad, incluso herederos de los titulares originales tras 14 años del inicio del proceso de expropiación. De los siete vecinos afectados, solamente hay tres. Es que porque no se encerraron el año pasado, porque no se encerraron hace seis meses. porque se han encerrado en vísperas de unas elecciones municipales y en vísperas de unas elecciones autonómicas. Coge el acta de concejal, eres concejal y eres alcalde las 24 horas del día. Yo estoy, sí, soy concejal de PP, pero estoy allá apoyando a mi padre porque es uno de las 7 familias afectadas, que son 7 familias, pero físicamente están en el encierro 3, pero no por eso no están en la misma situación y están apoyándole a todos. No se acercan a las elecciones, sino solamente porque llevan ya 4 meses detrás de una reunión. Para los testimonios acerca de ese tema, de ese encierro que mantienen los vecinos de Bedmar. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.